Hola, buenas noches. El cuarto programa que Buscando Leones en las Nubes dedica en este mes de julio a los viajes se centra hoy en el fenómeno viajero desde una perspectiva que podríamos llamar imaginada o incluso quimérica. ¿Quién no ha fabulado en su infancia, un dedo sobre el Atlas, recorridos fantásticos por países lejanos, aventuras en parajes exóticos, peripecias sin cuento en paraísos soñados? ¿Quién, adolescente, apasionado y atrevido, soñador y ya prematuramente invadido por la nostalgia, no se ha demorado, rezumando inocencia y entusiasmo, en los coloreados perfiles de los mapas, resiguiendo cauces de ríos que se adivinaban caudalosos, escalando ilusorias montañas encrespadas y hostiles, atravesando desiertos, surcando los siete mares en bajeles piratas, recorriendo el mundo, los mundos, en globos y ferrocarriles, en navíos y aeroplanos, en automóviles y submarinos, caminando en bicicleta, a lomos de un caballo o recibiendo el viento en el rostro a horcajadas de una potentísima motocicleta, una mujer espléndida cosida a tu espalda, un hombre magnífico siguiendo enamorado tu itinerante destino. ¿Quién, ya de adulto, no se ha inventado otra existencia, más libre, más plena, más auténtica? En otras latitudes, en otras ciudades, en otros espacios. Cuanto más lejanos y ajenos e insólitos, más prometedores de una dicha que la gris realidad cotidiana nos surta de continuo y que ingenuos creemos poder encontrar a miles de kilómetros, en islas soleadas, en mares transparentes, en selvas feraces, en tierras primordiales, en bosques acogedores, entre lugareños de una bondad primitiva con los que compartir comidas sencillas y sabrosísimas, cuerpos entregados libres de pecado, una vida placentera y sin conflicto, elemental, infantil, primigenia. ¿Quién no ha intuido ni una sola vez en su vida que la felicidad, la auténtica felicidad, está en otra parte? ¿Y quién no ha soñado, ante un plano, ante un mapa, ante un atlas, que para alcanzar esa vida feliz basta con abandonar nuestro hogar, ligeros de equipaje, y lanzarnos a la aventura? Pues de todo ello, de viajes imaginados, de viajes metafóricos, de viajes deseados, de viajes soñados, habla una vez más, se trata, como sabéis, de un tema recurrente en nuestras emisiones, Buscando Leones en las Nubes, en una edición en la que podremos explorar, en versos y canciones, los fabulosos territorios, llenos de resonancias literarias, de, entre otros, Veracruz, Puerto Príncipe, el Caribe y las Islas del Viento, Maracaibo, el Mediterráneo, Venecia, Egipto y Alejandría, Esmirna, Ptolemaida, Estambul y el Bósforo, Arabia, Persia y Ceilán, Córdoba y África, Nueva York o Lima, Londres y Yamena, Kigali, París y Kampala, el Nilo y Córcega, Tornea, el Mar de Bauda, Mahachkala, Karat, Bengasi y Esmirna, Trípoli, Yeros, Kemen, Bagdad, Adalia, las aguas de Bosnia, de Madrás, del Azul y Etiopía, Guanajuato y Leningrado, Berlín y Lisboa, Medellín y Oslo, Managua y Quito, Buenos Aires, La Habana, Copenhague, Siena, Atenas y Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Roma y Montevideo, Karlskoga, Granma o Helsingborg, las Cícladas, el Orinoco, Santiago del Estero, Wyoming, Bangkok. Todos esos lugares, todos esos mitos, todos esos sueños que tocamos, que en cierto sentido llegamos a vivir con solo deslizar un dedo por el Atlas. Atlas, de Pelayo Fuello. Los años han llenado de historia los relieves. Han diseñado un rostro para cada país. Sin embargo, aún sientes el vértigo del niño que al ojear el Atlas se ha quedado dormido y el sueño le ha llevado muy lejos de su casa.

farinya oye la mara la dode fe saba jugu mambe wula jankono ofena na maraba mukela nya wonyama jombe ni de nyeba waiti nya la nya wonyama ambe na maraba akamuke ni nya munka mundima ofo akamundi ni nya munka mundie Waina imaye idu soda yini soda Akamunke, ndienye munka mundima Ooh. Akamundi, ndienye munka mundie Ndienye mana wara nyadoma, mwekela jone difa Mbure zano dube nepolo baba mbudima Ibe woke bolo kanegeye, ibudu nekiye Uwari mugu mimbi bolola, odo mobilidela Kodi deno mamama, mama nipa mako gongo maka Akamunke, nianye munka mungima Akamunke, nianye munka mungie Nianye mana wara nyadoma, mwekela jone di Wimvai mai idu sude yini soda Akamunke, ndienye munka mungima Ufo Akamundi, ndienye munka mungie Ndienye mana wara nyadoma Mwekela jone difa Akamunke Bazi ndobe nebolo baba mbodima Kalanyare la cher falioro ibodo nebiye Wari mugu mimbi bolo banki Odo vila de la Obedi deno mamama Mogo lado mbaga ni bolo here Akamunke Ndianye munka mungima Ufo Akamundi Ndianye munka mungie Ndianye mana wara nyadoma Mwekela jone di Neye jonle, neye wolofanyo manka jonle Akamunke, neye jonle Nele wolofanyo mala jonle Akamundi, neye jonle Neye wolode nila jonle Tienye mana wara neye jonle Koneye furuge nyumala jonle Ofene leye nila jonle Sige nyonyo mala jonle Baya nyonyo mama Wala hibali manyo mala jonle Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye Un lugar en un atlas, de José Julio Cabanillas. Hay un nombre marcado en un atlas. Mi abuelo se debió entretener algunas de esas noches resecas de verano que huelen a ceniza, subrayándolo en rojo. Waitakiki. Qué estrechos horizontes o qué anhelos con él se conjuraban. Hace siglos, un hombre, junto a un gran ventanal, porque la luz menguaba, miniaba el sol de oro sobre la D de Dominus. Alzó luego los ojos y vio una luna roja. El campo olía a ceniza. Sobre la noche llana de Córdoba, despechado y enfermo, Luis de Góngora imaginó un azor de duro pico azul desgarrando los cielos fulgentes de la Arcadia. Para el ciego fue Ítaca, o las rayas de un tigre para Kipling, o el nombre breve de aquella costurera de Madrid, Francisca Sánchez, acompáñame, con que acalló Rubén su último espanto. Ítaca, Waitakiki, Arcadia, Paca Sánchez, tercos nombres sonando. ¿Tercos nombres de qué? Subrayados, de oro, de islas, de mujeres. Tercos nombres sonando con un siseo de bala, susurrando posibles e imposibles, quemando como un lacre, sellando cada vida. Viajei ligada num segundo, no seguinte desliguei do que eu ia dizer. Divaguei devagarinho, evoluindo num carinho teu, perdida a me perder, mar adentro, noite afora. Agora, amor, é hora de querer dessa vida pro ar, sem sentido à toa, as ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. África, de Luis Muñoz. que le muerdan un poco la barbilla es su mayor placer, contaba entonces. Lo descubrió conmigo en su pequeña choza del Bosque de los Pinos, y cada vez que voy me pide eso. Era una noche fresca de verano, junto a un vaso de vodka con pomelo en el norte de África. La terraza cuajada de macetas de quien quiso poner distancia y verbo al mundo en que vivía. Aquí todo es distinto, y sin embargo no añoro ese otro rumbo. Es igual que nacer en otra vida, es igual que saltar hacia otro libro, pero sé que ya solo pertenezco a esta especie de puente con afanes. De los mundos que unía en ese puente, no renunció a ninguno. No podría. Él fue su propio mundo iluminado, su crisol turbulento de vigor y de calma, de atención y desvío. Verás que cuando llegue, su sonrisa te tocará en el pecho como la luz de un dardo. El color de la vida, de Francisco Ruiz Noguera. El color de la vida resplandece en torres de cristal de ciudades del norte, pero también su luz derrama los destellos en la extensión desnuda de un desierto implacable y entremezcla sus rayos con la sombra fragante de una selva en cuyo nombre habitan la abundancia de lluvias y la furia del viento. El color de la vida desborda al mediodía las calles y las plazas de ciudades del norte, y es esa misma vida la que bulle, en precario, en cualquier calle o plaza, de lugares con nombre de cacao y maderas extrañas. El color de la vida parpadea con luces de neón en avenidas de ciudades del norte, pero también tirita en el reflejo tenue de la luna sobre un río de nombre tropical y lejano. El color de la vida tiene el mismo sonido en Nueva York o Lima que en Londres o en Yamena. Es el rumor caliente del deseo, el tono siempre azul de la esperanza. Y es el mismo en Kigali que en París o en Kampala, aunque solo en lugares de suelo cuarteado sea donde acecha el buitre su turno tras la muerte. El color de la vida, deshecho por la zarpa de un tigre más furioso que los tigres, navega por las venas infectadas del Nilo, y esa es la misma vida que flota luminosa en los puertos del norte. El color de la vida no repara en fronteras, ni repara en que el hambre no cotice en mercado. El color de la vida impone sus razones porque esparce sus luces y sus sombras por todos los confines de la tierra. God, when you're looking at our love from the highest throne, it's built above. Yeah. We pray it brings you joyful smile to watch our love pass winding miles. We pray that you're the deepest sky inside of lovers, drunk and I know. We pray that you're the deepest trance in this our wild and crazy dance. Oh, Simone. That our love from the highest throne spills above, yeah. We pray that deep in our embrace we find your beauty and your grace. Thank you. Los países lejanos, de José Mateos. Los países lejanos son sueños imposibles, estampas donde apenas la vida se insinúa, serena y delicada, en los andenes sucios. Los jóvenes que mienten frente a alados espejos o en versos que recogen la brisa del verano ponen allí sus cuentas de sangrientos exvotos, mientras ríen los altos marineros de Escocia y se acuestan borrachas las prostitutas griegas. No saben de la herida ni del vil contrabando. Cuando la noche vibra y esos jóvenes duermen, los países lejanos son exóticas aves que en atlas cerrados de sus ojos se posan. El Atlas, de Felipe Benítez Reyes.

un oasis de luz en la desierta noche, el dedo sobre el atlas entretenía al muchacho en ilusorios viajes. Perdíase en los zocos. En el mercado negro, canjeaba las tristes y harapientas palabras de su mundo por diademas, alfanjes, perfume de aventuras. Versos después, un niño señalaba con mano desvaída las regiones lejanas de nombres eufónicos. Trípoli, Yeros, Kemen, Bagdad, Adalia, Córdoba. Solo son ejemplos del prestigio poético de la cartografía, para el que se aconseja el apoyo logístico de las voces esdrújulas. Yo, no voy a negarlo, en el solar campestre de la infancia vi muy pocos gigantes y algún que otro molino. Por escalas de viento que circundan el globo, nunca se descolgó, el sable entre los dientes, uno de aquellos bárbaros piratas celebérrimos. Yo perdí, perdonadme, si no el sueño, la brújula. Un atlas era solo un decorado con olas disecadas al pie de falsos diques y síntomas de lepra en el papel de Montes, el rodaje del tiempo en un estudio. Provincias y países simulaban exvotos en la pared hierática de la geografía. ¿Rogaban a sus dioses una vida futura? Desde que te marchaste de esta ciudad fantasma, abre el dedo caminos en la supuesta nieve, y las uñas regresan moradas por el frío. Escucho cómo el viento amontona el invierno en diminutos bosques, y el hogar más remoto huele a vino y canela, a cera derretida en las tardes oscuras. No importa que el amor se mida a escala. Puedo ver las antorchas en las calles ausentes y presentir las huellas de los alces que cruzarán sin prisas el asfalto de Karlskoga, de Gragna, de Helsingborg, o descifrar tu nombre en el silencio de las runas. Bajo la dulce lámpara relucen en la noche las fronteras de tinta. Son puntos de sutura. Yeah. de Estética, de Miguel Dors. Qué hermoso Copenhague, el viento gris del norte y las gaviotas flotando entre las grúas. Qué hermosos los olivos salobres de las Cícladas, sus raíces abrazan la cintura de insospechadas diosas. Qué hermoso el Orinoco perdiéndose en la tarde, Santiago del Estero bajo la Cruz del Sur, la nieve de Wyoming, Asís con su color de borriquilla, los olores promiscuos de Bangkok. Hermoso. Ahora comprendo. Lo hermoso es todo aquello donde no estoy yo. La India, Malí, Brasil, Congo, Irán, Estados Unidos, Argelia, Francia, Etiopía, Portugal, Marruecos y Cabo Verde son los territorios musicales que hemos transitado en la última hora a través de las voces de Debashish Bhattacharya, Rokia Traoré, Katia B., Sisi Mananga, Masa Baddad con Mighty Sam McLean, Rachid Taha con Jan Adet, Aster Aweke, Teresa Salgueiro, Oun y Carmen Sousa. Sus siempre algo exóticas canciones han acompañado la lectura de otros tantos poemas, con el viaje como tema, escritos por Pelayo Fuello, Pablo García Baena, José Julio Cabanillas, Luis Muñoz, Francisco Ruiz Noguera, José Mateos, Felipe Benítez Reyes, Mario Benedetti, José Antonio Mesa Toré y Miguel Dors. Con el recuerdo de versos y canciones, os dejamos Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como padre del programa y dueño también de la voz que os habla aquí frente al micrófono. Pasad una buena semana. Hasta el próximo lunes. Adiós. Fente de fe.